Hola, mi nombre es Marcos. Bienvenidos otra vez a la Biblia en un año. Estoy leyendo el libro de Reyes. Estamos en el capítulo 14. En las lecturas antes les había hablado de un video de YouTube que les enseñaba cómo se miraba el templo. No es exacto, pero da una idea de lo que estaba hablando la Biblia. Y sería bien que lo fueran a nuestra página de web y vieran cómo se miraba el templo. La página se encuentra en MAW Ministries y se deletrea Ministries MINISTRIES.com. So, otra vez, para los que hablan inglés, MAWMinistries.com. Y si nos desea escribir también, es PO Box 1202, Tustin, California 92781. También nos puede mandar un correo electrónico. Me puede mandar uno a mí a Marcos at MAWMinistries.com. También puede, como le dije, chequear la página y aprender un poquito más de lo que es nuestro ministerio. Si vamos a comenzar con la lectura, esperemos que Dios nos dé la inteligencia para leer lo que, para entender lo que estamos leyendo. Estamos en el 1 Reyes, capítulo 14. En aquel tiempo se enfermó Abdías, hijo de Jeroboam, y este le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que vas a pasar por nuestro hijo. Así la esposa de Jeroboam emprendió el viaje y vino a Silo y fue a casa de Abnías debido a su edad. Ahías había perdido la vista y estaba ciego, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo, que está enfermo. Quiero que le des tras la de, y tal respuesta. Así que cuando Abnías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor Dios de Israel: yo te levanté y de entre mi pueblo Israel y te hice gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Sin embargo, no ha sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Eso me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro. A los que mueren en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueren en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor ha dicho: en cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad morirá el muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam solo será sepultado porque en esa familia solo él ha complacido al Señor Dios de Israel. Wow. El Señor levantará para ti un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del reino de Eufrates, porque se hicieron imágenes de dioses Acera y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsa. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchachito murió. Así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él. Según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo y el profeta Abnías. Los demás acontecimientos del reino de Jeroboam, sus batallas y sus gobiernos, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 42 años cuando murió y su hijo Naabab lo sucedió en el trono. Naabab reina el rey de Judá. Rehoboam hizo hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. La madre de Rehoboam era una monita llamada Noama. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todos los árboles frondosos se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de los dioses, Asera, incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todos los repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sidac, rey de Egipto, atacaba a Jerusalén en el quinto año del reinado de Rehoboam y saqueó el tesoro del templo del Señor y el palacio real. Se lo llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho para reemplazarlos. El rey Rehoboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reino de Rehoboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre Jeroboam. Cuando murió Rehoboam, hijo de la momita llamada Noama, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abnías sucedió el trono. En el reino 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Natán, Abnías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Maaca, hija de Abisolón. Abnías cometió todos los pecados que ante de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor y su Dios como lo había hecho como lo había sido su antepasado David. No constante por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén, porque David había hecho lo que agradaba al Señor y toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. Durante toda la vida de Abnías hubo guerra entre Rehoboam y Jeroboam, y los demás acontecimientos del reinado de Abdías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abdías y Jeroboam, y Abdías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. En el reino 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo que agradó al Señor como lo había hecho en su antepasado David. Expulsó del país a todos los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Maaca de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Asera. Asara derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinos de Asa y Baasa, el rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Rama para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que habían quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio y las encargó a sus funcionarios que los llevaran a Ben-Dad, hijo de Tabrión y nieto de Jezión, rey de Siria, que estaban gobernantes en Damasco, y les envió este mensaje: hagamos tú y yo un trato como el que antes hicieron tus padres y el mío. Aquí te envío un presente de oro, plata. Anula tu trato con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran a las ciudades de Israel. Así conquistó Lion, Dan, Abel, Bet-Maaca y todo Kinetel, además a Neftali. Cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Rama y se retiró de Tirsa. Entonces el rey Asa movilizó a toda Judá sin examinar a nadie, y se llevaron de Rama las piedras y la madera con que Baasa había estado fortificada la ciudad. Con ellos el rey Asa fortificó a Geba de Benjamín y también a Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Nabab, rey de Israel. En el segundo año, Asa, rey de Judá, Nabab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó ahí 2 años. Pero Naab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que se hizo pecar a Israel. Baasa, hijo de Anías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Naab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibeón, a la que Naab y todo Israel tenían situada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, pasó mató a Natar y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Baasa mató a todos los de la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor Dios había dio a conocer por medio de su siervo Abnías, el silonita. Entonces sucedió a raíz de los pecados de Jeroboam, cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nabón y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa y de Judá y Baasa de Israel, hubo guerra entre ellos. Baasa, rey de Israel. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Abnías, ascendió el trono y durante 24 años reinó en Tirsa sobre todo Israel. Baasa hizo lo que ofende al Señor, pues hizo el mal ejemplo en Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que hizo pecar a Israel. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Nanani, y le dijo este mensaje contra Baasa: yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo en Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara, provocando mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y dejar con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabán. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en los campos se los comerán las aves del cielo. Los demás acontecimientos del reino de Baasa y lo que hizo y atañe a sus obras están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Baasa murió y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela y lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Jonani, la palabra del Señor vino contra Baasa y su familia, debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor, provocando así su ira. Y aunque destruyó a la familia de Jeroboam, llegó a ser semejante a esa con las obras que hizo Ela, rey de Israel. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, ascendió al trono de Israel y reinó 2 años en Tirsa. Pero conspiró contra Sirmi, uno de sus funcionarios que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Ela en Tirsa, emborrachándose en la casa de Arsa, administrador del palacio. En ese momento irrumpió Sirmi y lo hirió de muerte, y se suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Tan pronto como Sir Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Baasa, exterminó hasta el último varón fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Baasa conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Baasa y su hijo Ela cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reino de Ela y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas del rey de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampando contra la ciudad de Filistea en Gibetón, Zimri, rey en Tirsa, 7 días. El mismo día en que tropas oyeron decir que Sirsi había conspirado contra el rey y lo había asesinado allí mismo en el campamento, todo Israel proclamó como rey a Irmi, jefe del ejército. Entonces Irmi y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibeón y sitiaron Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en ese libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri, rey de Israel. Entonces el pueblo de Israel dividió en 2 facciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, rey de Gitanar, y la otra a Ormi. Pero los partidarios de Ormi derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Ovni ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Ovni ascendió al trono de Israel y reinó 12 años. 7 de ellos en Tirsa. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 76 kilos de plata. Ahí construyó una ciudad en honor a Seder, nombre del anterior propietario del cerro. Lo llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que se hizo pecar a Israel y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ormi, incluso lo que atañe a las proezas que realizó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. Acab, rey de Israel. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab hizo a Omri, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedían. Como si no hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Natar, también se casó con Jezabel, hijo de Baal, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En el templo de Acaz, Giel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abitar, su hija mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segul, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Elías es alimentado por los cuervos. Ahora bien, Elías de Tisbi de Galad fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Abdías, hijo, y le dijo este mensaje: Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, en el este del Jordán, y beberás agua del el arroyo, y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dijo y dio este mensaje: Ve ahora a Zarepa de Sidón y permanece ahí. Una viuda de este lugar te he ordenado darle de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y pidió: Tráeme también por favor un pedazo de pan. También como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puño de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a la casa y hacer una comida para mí y mi hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a la casa y haz los lo que pensabas hacer, pero antes prepara un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se te agotará la harina ni la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para él y su hijo como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y matar a mi hijo? Dame un hijo, dame tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda me ha dado alojamiento. Lo hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó: Señor mío, devuelve la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó el muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a la madre y le dijo: Tu hijo vive, ahí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: Recoge todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas, y no perdamos nuestras bestias. Así que dividieron la tierra que iba a recoger. Acab se puso en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por un camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró en la tierra y le preguntó: Mi señor Elías, ¿De veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué tal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no ha mandado buscarlo, y a quienes afirman que usted no estaba ahí. Él os hacía jurar que no lo habían encontrado, y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, que sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos. Así voy y le digo a Acab que usted está aquí, luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, pues escondí a 100 de los profetas del Señor en los cuartos, 50 en cada uno, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. Elías le respondió, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que yo me presentaré ante Acab. Elías en el monte de Carmelo. Abdías fue a buscar a Acab y le informó que de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que está causando problemas en Israel? Yo soy quien le está causando problemas, respondió Israel a Elías. Quienes se lo causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras Baales. Ahora, convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan en la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se sentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a servir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor, en cambio Baal cuenta con 450 profetas, traigan dos bueyes, que escojan ellos uno y descuarticen y pongan pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo preparé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos al nombre de Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dio a los profetas de Baal. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y preparen lo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal responde, nos gritaba, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía, seguro que es un dios, pero tal vez este esté meditando o está ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y no hay que despertarlo. Comenzando entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaban con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantoso algorabia hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Cuando el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego escogió 12 piedras, una cada una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en nombre del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la peña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo otra vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel: que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que bajaran al arroyo de Quinzón y ahí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come, bebe, porque yo sé, ya se oye el ruido del tormentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre de Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso rostro entre sus rodillas. Ve, mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. La séptima vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Estas son las lecturas que a mí me gustan, y una de las razones por qué me gusta mucho Primera de Reyes, por todos los milagros que Dios había hecho y las lecturas que podemos ver de lo que Dios hacía con un simple hombre, porque Elías era un simple hombre. Y algunas veces uno se pone a pensar que estos profetas tenían algo especial, pero yo creo que lo único especial era el poder. Me gusta al final ahí como dice que el poder lo toma y él se ajustó su manto y yo creo que corrió tanta velocidad que llegó primero que el carruaje en caballos. Y so, está algo buena la lectura, porque estas son las historias que siempre me han gustado, porque son historias simples con un solo significado, que Dios es Dios y no hay otro Dios. Y so, vean el libro, el video de que tengo en la website, si tienen internet. Yo creo más probable, si están oyendo esto, si tienen, pero nada más cliquen ahí en el video y van a ver el templo de Salomón. También el otro mensaje tiene unos espacios que hay, no tuve tiempo de editarlo, so me van a perdonar, porque tiene unos espacios grandes que hay silencio y no lo he ni oído, pero ya estaba tarde y lo necesita, como lo leo todos los días, lo necesitaba poner, so no tuve tiempo de editarlo. Pero que Dios los bendiga y los espero mañana. Okay.